Mi nombre es Mini Pérez y yo soy de Radio Asamblea. La Radio Asamblea es de la Ciudad de Buenos Aires y estamos contentos de habernos incorporado a Farco, tal vez un poco tardíamente, porque primero parece que necesitamos consolidarnos, pero bueno, nosotros desde que nacimos en la Asamblea, en el 2001, que trabajamos en red, así que sabemos perfectamente la importancia que tiene trabajar con otros. Y en el caso, me parece, en particular de las radios comunitarias, este es el gran desafío para poder realmente potenciarnos y pasar a otro nivel. Yo creo que no hay otra manera que no sea vincularnos entre todas y entonces poder ofrecer a los oyentes de cada una lo que son realmente las novedades que nos importan de lo que sucede en nuestro territorio. Y lo mismo que, por ejemplo, relacionarnos con el Estado, no es lo mismo hacerlo a nivel individual que a nivel del conjunto de la radio, con todas las cosas que aún quedan por profundizar y decidir, y para poder también afirmar lo hecho. Y Radio Asamblea me parece que surge como una necesidad de comunicación tanto de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes como de una cantidad de organizaciones políticas y sociales que venimos trabajando de manera conjunta en el territorio, y el objetivo es este, poder comunicarnos de otra manera, establecer estos vínculos que ya existen. Nosotros tenemos esta experiencia de haber sido parte de esta reconstrucción del tejido social que se había roto en los 90, y una parte de eso es poder comunicarnos de unos a otros y poder justamente poner en el aire esta voz que en los medios hegemónicos no figura y que es, bueno, la forma en que los vecinos, los habitantes, aún de una ciudad tan grande como Buenos Aires, pero que también tiene sus particularidades, cada barrio y cada comuna, poder nutrirnos, ¿no?, de lo que cada uno dice, sabe y quiere exponer y quiere compartir con los otros. Bien, muchísimas gracias y bienvenidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, muchas gracias a ustedes.